al que se apunta, tiene que ver con la idea de que tiene que ser lo suficientemente grande como para poder tener la capacidad de impulsar la economía, pero también tiene que estar lo suficientemente contenido en función de cuál es la capacidad de financiar lo que tenemos. Esa ley va a mostrar que apuntamos a un déficit fiscal primario de alrededor del 4,5% del producto. Política. Diputados intentará sesionar en medio de la tensión por la decisión de Juntos por el Cambio de hacerlo presencial. La Cámara Baja buscará tratar una serie de proyectos, entre ellos el de auxilio al sector de turismo, luego de que Juntos por el Cambio ratificara que la única forma de hacerlo es de modo presencial y anunciara que concurrirá al recinto. La sesión especial fue convocada para las 13 y solicitada el viernes pasado por el Frente de Todos y el resto de las bancadas minoritarias para debatir el proyecto sobre turismo y otro de aumento de penas por pesca ilegal. El principal espacio opositor no acepta prorrogar por un mes el protocolo de actividad virtual sin que exista un acuerdo sobre el temario que se tratará en septiembre, ya que no quiere que se incluyan la reforma judicial ni el proyecto sobre el aporte extraordinario solidario de las grandes fortunas. Deportes. Guido Pella, Leo Mayer y Federico Del Bonis debutan en el US Open. Los tenistas argentinos, campeones de la Copa Davis de la Argentina en 2016, jugarán hoy sus respectivos partidos de la ronda inicial del segundo Grand Slam del año, que repartirá premios por más de 21 millones de dólares. Pella se medirá con el estadounidense Jeffrey Wolf, en tanto el correntino Mayer asumirá un compromiso complicado frente al canadiense Milos Raonic. El azuleño Del Bonis se presentará ante un rival casi inaccesible, el ruso Daniil Medvedev, finalista de la edición 2019. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitaste en tu ventana. Ocho y tres minutos. Muy buen día, gente. Buen martes. Buen arranque en este día nublado, fresco, en la ciudad de Buenos Aires y conurbano. Saluda a Lucas Molinari. Está en la puesta en el aire, como cada mañana, aquí desde la Gráfica Patricios, el compañero Manu Rivas. A tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes, cadena llega. 8 grados 2, la temperatura actual. Está, bueno, decíamos nublado, máxima 11 para hoy y se esperan lluvias hacia la tarde, según el servicio meteorológico. A la tarde entre un 10 y un 40% de probabilidad de lluvias y a la noche entre un 40 y un 70, ¿eh? Así que se puede venir la lluvia, así parece. Mañana miércoles también seguiría lluvioso, ya el jueves mejorando. Siempre con una mínima entre 8 y 7 grados y máximas entre 12 y 15. Y será lo que ya fue. Y arrancamos con la portada de los diarios. Hoy, Página 12, publica Ahora producción y trabajo. El 99% entró en el canje de deuda y muestra ayer la convocatoria en el Museo del Bicentenario en Casa Rosada con la presencia de gobernadores y en la foto de Página aparece de perfil Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Guzmán. Ante la cúpula del Ejecutivo, el Congreso y los gobernadores, Martín Guzmán anunció el notable éxito en la renegociación de la deuda externa dejada en default virtual por Macri. El presidente reclamó no volver a ese laberinto nunca más y resaltó que a partir del acuerdo puede pensarse otra Argentina menos desigual. Nota de Alfredo Zayat en Página, canje de deuda, los buitres se quedaron con las ganas. Vamos ahora al diario Clarín, que publica con Cristina anuncian el éxito del canje y es un título más grande, tema del día de Clarín, que el cuerpo sería de Facundo Astudillo, no se sabe cómo murió y si fue asesinado. Bueno, esto tiene que ver con fuentes vinculadas a la pericia, dice Clarín. Ayer había mucho enojo en el entorno familiar por estos trascendidos, porque recién mañana van a haber resultados oficiales y tuvo que haber un comunicado del equipo de antropología forense, el EAF, porque justamente hubo estas operaciones mediáticas que ya no sorprenden. También otros títulos en el diario Clarín. Frederick ahora dice que las ocupaciones no son un tema de seguridad. Para la ministra de Seguridad es un problema de déficit habitacional y presión por el mercado de tierras. Fue denunciada por su actitud frente a las protestas de vecinos por las tomas. Además, hubo reacción de intendentes opositores por otras ocupaciones en el Gran Buenos Aires. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Ocho y siete minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo anda? Muy buen día, compañero Lucas Molinari. Todo bien por mi parte. ¿Vos cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, arrancando un día que está fresquito y que se viene la lluvia, ¿qué piensa usted? Yo creo que sí. Si bien los datos del servicio meteorológico no son concluyentes, ¿no? Porque entre un 10 y un 40% significa no te sabemos decir. Yo creo que somos la única radio que tira esos porcentajes, porque lo que nosotros queremos decir es, más que pronóstico, te tiramos lo que dice el servicio meteorológico, uh-huh, ¿bien? Que es la fuente oficial. Quizás ahora con el Saucom 2 o B1 o 1B, ahí está, podemos quizás afinar un poco el lápiz ahí en las probabilidades de lluvia. Vaya uno a saber. La verdad que le tendremos que haber preguntado ayer a Salvareza, ¿no? Che, lo del servicio meteorológico que le pifian tanto ahora con el Saucom, ¿qué onda? Tengo una consulta de un tal Jorge de Constitución. Saludo grande, Jorge, que nos debe estar escuchando. Bueno, tomando unos ricos mates con yerba la buena que se consigue en Almacop. Así que es buena, en serio, ¿eh? ¿Se está haciendo unos mates, Manu Rivas? Sí, señor. Estoy acá despolvando la yerba. ¿Es válido el verbo? Sí, ponga que sí. Despolvando un poquito la yerba. Bien. ¿Y el café qué pasó? Ya me lo tomé. ¿Cómo? Ya está. El café es como el que te abre la los mañana. Ojos, ¿no? Claro. Sí. Lo que, el que te despierta. Y bueno, después ya quedamos sobre rieles, andando. Bien, bien. Che, un abrazo gigante para FM La Milagrosa. Bien. Acá en la ciudad de Buenos Aires, Villa 15, también conocida como Ciudad Oculta. Acá estoy viendo el posteo y los estuvimos saludando. Hoy cumple este colectivo 13 años. Qué grande La Milagrosa, no tenía el dato, ¿eh? Un saludo gigante. Sí. Estamos convencidos que la transformación de la sociedad se logra a partir de la educación, la formación y la capacitación. Este aniversario en pandemia nos dedicamos a redoblar esfuerzos para crecer ofreciendo una plataforma de noticias, un equipo de producción y una variedad de programas de muy buen nivel. Bueno, abrazo gigante al querido Juan Núñez, que dirige esta radio La Milagrosa, como decíamos, en el barrio de Mataderos. Un amigazo, Juan, ¿eh? Así es. Tipo que sabe mucho, además, de lo que es radio. Así es, un compañerazo, bueno, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, Manu Rivas, vamos a hablar, obviamente, del canje de deuda. 99% tiene que ver con el episodio con los acreedores privados, porque que es lo que la Argentina decidió reestructurar. Después se viene el capítulo del Fondo Monetario Internacional. Guzmán habló de 9 meses. De hecho, hubo 9 meses para... de hecho, Alberto Fernández decía fue como un parto, ¿no? Este canje de acreedores, donde hubo muchos agoreros y agoreras del odio, que decían que la Argentina iba a fracasar. Y la Argentina logró el objetivo que se planteó este gobierno. Digo eso por los críticos vendepatria. Y para compañeros y compañeras que están en el campo popular y que son críticos a esto que hizo el gobierno, lo que uno tiene que plantear es, ni más ni menos, Manu, es que es lo que se planteó desde el minuto uno de la campaña. Uh-huh. No es que se decía, no se va a pagar la deuda, que es una consigna del campo nacional y popular. Bien, uno recuerda, por ejemplo, la CGT en la década de los 80, que la primera consigna era no al pago de la deuda externa. Bueno, eso no entró en debate. Hay que ver ahora qué pasa con el Fondo Monetario Internacional. Y la clave es que Martín Guzmán lo que dijo es, vamos a lograr una negociación, él dijo aproximadamente en 9 meses, pero se va a mandar al Congreso. Lo que no hizo el macrismo está haciendo este gobierno, que lo debate el Congreso. Ahora, mientras tanto, ahora el Congreso tiene que debatir 2 proyectos importantes. Uno es aumentar las multas a la pesca ilegal, que lo hemos charlado aquí con Daniel Filmus, que él decía que estaba trabado por el PRO. Porque las multas están con el precio del año 98, cuando estábamos en el 1-1. Imagínate, está 70 y pico de pesos abajo. No alcanza ni para pagar el combustible, claro. Y otro es el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? O el aporte extraordinario de las grandes fortunas. ¿Qué está haciendo Juntos por el Cambio, el macrismo? Que yo admiro realmente esta fiereza del enemigo, ¿no? Pues me parece que enseña cómo tenemos que ser nosotros. Cuando nosotros éramos oposición, había algunos moderados, ¿viste? Que decían, no, bueno, pero hay que negociar. Gobernabilidad. La gobernabilidad. Preservemos la gobernabilidad. No, porque no queremos que le vaya mal al gobierno. Yo decía, pero escúchame. Si le va bien, nos va mal a nosotros. ¿No? Que algo que se sigue repitiendo, esto de, no, las cosas las hizo mal. No, Macri hizo bien las cosas. Claro. El tema es que vinieron a destrozar el país. Lo que estaba mal era el plan, ¿no? Que tenían, digamos. Viste que dicen, no, que hay internas, que la reta esto, que la reta... Digamos, para ellos, a ver, no es que no hay contradicciones. Tienen contradicciones. Y por eso es muy importante que el frente de todos esté firme, esté unido, que no deja de ser complejo, ¿bien? Más en el momento electoral. Ahora falta, ¿no? Pero en un par de meses, Manu, ya va a estar discutiendo la compañerada el tema de las listas y Tutti Di Fiocchi. Sí, porque el año que viene. Es el año que viene, ya en un par de meses, ¿no? Las elecciones de medio término. Con lo que fue este año. Tal cual. La cuestión es que los tipos lo que dicen es... Bueno, sesionamos, pero si vamos todos nosotros al recinto. La pudrieron, ¿no? Como decir, bueno, ¿por qué? Porque ellos son 116. Si van los 116, algunos exponiéndose, digo, que también acá es... Sí, hay mucha población de riesgo. Hay mucha población de riesgo, sí. No tengo todavía, digamos, el número, pero... Son temerarios. Son temerarios. Sí. Son 116. Lo que dijo el sindicato, el APL, que es la entidad de personal legislativo, es que hasta 45 lo dejan entrar. Al número 46 se van todos los laburantes, porque además ponen en riesgo a los laburantes del Congreso. Massa está, Sergio Tomás Massa, como presidente de la Cámara de Diputados, está haciendo todo el swing que puede para que haya. Lo que decía, bueno, le damos nuestros lugares. ¿Quieren venir? Vengan, ¿no? Les presentaremos batalla, seguramente. Bien. Así que otro tema de agenda tiene que ver con el Congreso y con este planteo firme, bien, que... En ese sentido hay que poder reconocer al enemigo, hay que reconocerlo. Hay una frase, viste, Luca, que dice que no es fácil, o la frase en realidad dice, es imposible estar bien con Dios y con el